El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, viernes, el final de las vacaciones. Una hora entera de preguntas y respuestas por orden de usted, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes 6 de enero de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con el programa que usted pide. Recuerde que por medio del correo electrónico usted le da forma a este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Muchas gracias por sus comentarios. Algo de lo que comentamos ayer, de hecho una parte sustancial, ya lo habíamos comentado antes con respecto a la libertad en el Internet. Uno de los aspectos que vamos a utilizar cada vez más este año es el apoyo en los medios electrónicos. El Internet es una verdadera maravilla. Permite, entre otras cosas, guardar una memoria de este programa. Para evitar repetir comentarios que algunos de ustedes ya han escuchado y otros no. Quiero completar un aspecto que me inquieta del asunto del derecho de autor. Un comentario que de hecho se quedó en el aire ayer. Yo he comprado libros después de verlos en Internet. Yo necesito, por deseo, por gusto y por necesidad de trabajo, acceso a revistas como Scientific American, Sky and Telescope, Science, Nature, un montón de revistas. Una buena parte de estas revistas se reparten por medio electrónico. Y me sería perfectamente posible adquirir esas revistas de manera pirata. Bueno, no adquirir sin pagar, de manera pirata. Yo podría racionalizar por qué no lo hago, porque me conviene el servicio que me da Scientific American y estas editoriales, por lealtad. Pero la realidad es porque mi papá me enseñó a no tomar cosas que se deben de pagar. Así de fácil. Y mi mamá también. Y en la escuela también. Hay que decirlo. La gran mayoría de la gente es así. La gran mayoría de la gente, cuando ve algo que le gusta, lo quiere comprar. No lo quiere robar. El número de personas que acaba adquiriendo los álbumes originales que a lo mejor escuchó por primera vez por un medio pirata, no se ha determinado, pero es una cantidad que parece que es importante. Definitivamente todas las industrias que manejan propiedad intelectual merecen y necesitan protección. Pero definitivamente, y es el aspecto central del argumento de ayer, el control del Internet no es el medio para solucionar esto. Por dos motivos. Uno, porque asume, bueno, por tres. Uno, porque asume que toda la gente es ladrona. Y a toda hay que vigilarle las manitas. Dos, porque el Internet, así controlado, pierde su valor social. Y además pierde valor económico. Se hace mucho más lento. Aparecen problemas en el Internet cuando se le pretende supervisar de una manera muy cercana. Y tres, ¿por qué no sirve de un demonio? Una buena parte de la piratería ocurre con medios tangibles, con discos. Si se llegara a inventar alguna supertécnica que impidiera la piratería en Internet, lo único que pasaría es que los vendedores ambulantes de discos compactos estarían felices, porque además de vender música y de vender videos, estarían vendiendo contenidos de otro tipo que antes circulaban por el Internet. No es por allí por donde se controlan esos problemas. Los problemas se controlan dándole una dimensión justa a los productos. Los costos de una película recién salida, aunque sea malísima, ya le he mencionado algunas de ellas, son muy altos porque se trata de un fenómeno comercial. Es una cosa legítima, pero probablemente si los costos no fueran tan altos, menos gente estaría buscando las copias piratas y las ventas serían mayores. Es una sugerencia. No la hago yo. Es una sugerencia de las personas que protegen al Internet. Existen muchas otras sugerencias. Por ejemplo, la de agregarle servicios a las cosas que uno compra. Compraron ustedes un libro. ¿Qué tal si el libro tiene asociado una página web donde ustedes puedan descargar alguna información interesante o completar la historia del libro? Y ustedes pueden acceder a esa página web con una clave que es única para cada libro. Si usted le presta su libro a otra persona, esa otra persona no debería tener acceso a esa cuenta porque solamente usted tiene la palabra de acceso correspondiente al número de cuenta del libro. Y hay mil puntos que discutir con respecto a la libertad del Internet. Lo cierto es que el Internet debe seguir intocable, porque de otra manera no puede convertirse en un medio para la expresión ciudadana, como ha sucedido en muchos países del mundo. Y quiero refrendar mi comentario sobre WikiLeaks. Muchas de las cosas que han sido publicadas por esta página electrónica llegaron en forma ilegal a la página electrónica. Pero eso no significa que sea indecente publicar esa información. Es cierto que así como los individuos necesitan privacidad, también los gobiernos la necesitan. Y es fundamental para su funcionamiento. Pero también es cierto que el abuso en esa privacidad, que es algo que sucede con mucha frecuencia en todas partes del mundo, genera corrupción, genera violencia, injusticia y un montón de otros problemas. Pasa en todas partes del mundo. Simplemente póngase a pensar en la... Por poner un caso que es muy notable para todo el mundo actual, la última guerra en Irak. No tiene justificación. Lo sabemos todos gracias en buena parte a lo que salió en WikiLeaks. Los héroes que participaron en esa guerra no fueron héroes reales, porque fueron a participar en una guerra falsa, ¿no? Es probablemente por eso, porque es un asunto tan delicado para la sensibilidad de algunos países, es que los Estados Unidos quieren extraditar a la persona que estableció la página WikiLeaks y dicen por ahí que quieren solicitar la pena de muerte para esta persona. Algo me parece verdaderamente grotesco. Qué difícil es utilizar la tecnología si no la conocemos. Qué difícil es ser objetivo y ser responsable en el uso de la tecnología si no la conocemos. Si usted no sabe cuál es el alcance del Internet, que puede incluso bajarle los pantalones en público a un gobierno, para bien o para mal, si no sabe cuál es el potencial del Internet para circular pornografía infantil, para coordinar la acción de grupos de crimen organizado, etcétera, etcétera, ni va a saber cómo defenderse, ni va a poder defender a quienes debe usted defender. Es precisamente por la profunda ignorancia del papel social o el profundo odio hacia el papel social del Internet que se plantea la idea de bloquearlo de alguna forma. Es solamente gente ignorante o con intereses muy oscuros y muy personales la que puede opinar así. Hacemos un corte y seguimos con La Tierra en Oaxaca. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias a Moisés García por su amable carta. Nos comenta en alguna parte de ella que su papá tiene un terreno de sembradío en el estado de Oaxaca. Se no es muy fértil la tierra, ya que es tierra blanca. Para que tengan más nutrientes, me dijeron que fuera al municipio y comprara camiones de coyuela. Yo no sabía qué era hasta que pregunté y me explicaron que son los sedimentos que se van acumulando en el fondo de una presa. Llevaron los camiones al terreno, vi la tierra, aproveché para colocar un poco de esa tierra en los árboles frutales, que muy poco a poco van creciendo debido a los pocos nutrientes de la tierra. Comenta que, entre otras cosas, arriba de donde está la presa hay una mina de grafito y un día me explicaron que utilizaba agua para el proceso de extracción. El agua era utilizada para cultivo de hortalizas en el trayecto hacia la presa. Hay que tener en consideración, bueno, Dice, y de ahí deduzco que los terrones de tierra gris plata que se ve en este sedimento extraído de las presas son sedimentos de los desperdicios de la mina. Mi pregunta es, ¿qué tan nocivos son esos desperdicios? Si se coloca en terreno de siembra, ¿qué tanto puede afectar al fruto? Investigué un poco de lo que es el grafito y sé que la exposición a largos periodos al polvo del mismo causa una condición que se llama neumoconiosis. El término neumos en griego significa pulmón. Conios significa polvo. La silicosis de los mineros es una forma de neumoconiosis. Se llena de polvo el pulmón y ese polvo bloquea la acción de los alveolos. En algunos casos ese polvo además es nocivo, mata a las células y va reventando los alveolos pulmonares. El pulmón deja de funcionar, deja de servir para lo que sirve el pulmón, deja de permitir la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono y la persona poco a poco se sofoca, aunque pueda respirar normalmente. Bueno, su pregunta es si es peligroso utilizar este tipo de tierra para cultivo. Es difícil decirlo por esto. Si el río que lleva este sedimento no fuera afectado por industrias de algún tipo, la respuesta sería en principio sí, en principio. Normalmente, las zonas cercanas a los ríos son muy fértiles precisamente por los sedimentos que llevan los ríos y que se depositan cuando el río se desborda. Un río que ha sido particularmente importante para la historia de la humanidad por esta característica es el Nilo. Cada año el Nilo se desbordaba al final de su camino en el norte de África y al hacerlo depositaba una cantidad muy importante de lodo, de limo, rico en sustancias orgánicas, que permitía cultivar plantas con facilidad. Es por eso que pudo florecer una civilización como la egipcia en medio del desierto. El agua no sería suficiente. Para poder cultivar grandes cantidades de alimento para sostener a una civilización tan grande y tan coordinada por muchos años, se necesita que la tierra sea fértil, y para fertilizarla se necesita materia orgánica. Ahora, ¿cuál es el peligro potencial en algunos casos de sembrar plantas cerca de cuerpos de agua que no han sido estudiados por un experto? Existen los peligros naturales. En casos muy raros, el agua del río en su camino se encuentra con alguna veta de algún mineral que libera sustancias peligrosas al agua, por ejemplo, arsénico. El arsénico en cantidades muy pequeñas puede producir cáncer de pulmón, cáncer de vejiga y otras variedades de cáncer. Cantidades muy, muy, muy bajas. Tanto que hasta hace poco era casi imposible medir cantidades tan bajas de arsénico. Si, por otra parte, el río es afectado por una fábrica que arroja residuos industriales que puedan tener residuos de plomo, por ejemplo, pequeñas cantidades de plomo, ese plomo se va a sedimentar, o el arsénico, del que hablé hace un momento, se van a sedimentar y se van a concentrar en los sedimentos de una presa. Si usted toma esos sedimentos y los usa para sembrar, ese plomo o ese arsénico podrían pasar a la planta y luego de allí a usted. El polvo que viene de una mina de grafito efectivamente puede ser muy fino y además puede estar enriquecido con partículas de dióxido de silicio, de lo que llamamos cuarzo. Estas partículas muy pequeñas pueden producir daños en el pulmón, igual que el polvo de carbón muy fino. Si este polvo está hecho de granitos muy chiquititos, puede pasar a través de la nariz, a través de la garganta, sin pegarse a las paredes húmedas de estas vías y llegar directo a los pulmones y afectarlos. Ahora, en este caso particular, si uno siembra una planta con residuos de una mina en donde no exista algún material peligroso, pues la planta crece ya y no hay peligro en comerla. El problema es que en una mina, por ejemplo una mina de grafito, no solamente existe el peligro de la neumoconiosis, En algunos casos, en algunas minas, usted puede encontrar cantidades pequeñas pero apreciables de arsénico, de plomo, de níquel, que es una sustancia que necesitamos para vivir pero que en exceso es peligrosa, de otro tipo de metales, hasta materiales radioactivos. Podría llegar a encontrar en algunos casos un poquito de uranio. Entonces, para poder decidir si es realmente seguro utilizar los sedimentos de una presa para sembrar árboles frutales, yo lo que haría de plano es aproximarme a las autoridades de agricultura, a las autoridades del sector salud, y si no tiene usted una respuesta definitiva, acérquese a la universidad, sea la universidad del estado o a la UNAM. Intente, por ejemplo, ponerse en contacto con gente del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Por cierto, ahí hice la tesis. El Instituto de Química. Hay varias instituciones que podrían ayudarlo para preguntar quién puede hacer un análisis de estos, de algunas muestras de este material para ver si es seguro. Para saber en dónde se tienen que tomar estas muestras, tiene que ir un experto. O un experto tiene que decirle, ¿sabes qué? Toma una muestra en la superficie, luego toma tantos metros de profundidad otra, y le dicen a uno cómo tomar la muestra. Pero el asunto es que, así de primera intención, no se puede decir si ese material es seguro o no. Probablemente lo es, pero no hay forma de decirlo. Hasta que alguien haga un análisis químico del material que se está utilizando para sembrar estas plantas. Mientras no se haga ese análisis, no hay forma de saber si el agua de manera natural o por la mano del ser humano llegó a disolver o a transportar sustancias peligrosas que se depositaron en el fondo de la presa. Mucho cuidado. Seguimos en El Explicador al regreso del siguiente corte. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Hola, Explicador, soy el escuchador Víctor de Barcelona, que ya nos había escrito antes. Quiero hacerte dos preguntas, una de mi mujer y otra mía, y una aportación sobre la estructura del programa. Propongo una sección que bien se podría llamar Así Funciona, y que trataría sobre la explicación del funcionamiento de un aparato tecnológico, empezando por su descubrimiento, sus principios básicos de operación, aplicación, evolución y transformación a lo largo de la historia. De esta manera se tendría un apartado de ciencia práctica o tecnología y podríamos conocer mucho mejor el mundo tecnológico que nos rodea por todos lados. ¿Qué les parece? Ahí está el Internet para votar. Es año de votaciones en todo el mundo. Vote aquí. elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Bien, seguimos con la carta. La pregunta de mi mujer. ¿De qué están hechos los aceleradores de partículas para que soporten las temperaturas generadas? Buena pregunta. En los aceleradores de partículas se manejan temperaturas extremas. En particular, en el superacelerador, en el gran colisionador de hadrones. Y hago la pausa para que no piensen que digo algo feo. En esta máquina es necesario utilizar imanes que generan un campo magnético increíblemente potente. Solamente un campo muy intenso puede desviar a estas partículas que se mueven casi a la velocidad de la luz para que se queden adentro del acelerador. Tiene que ser un campo magnético brutal. Uno puede generar campos magnéticos a voluntad. Todo lo que hay que hacer es hacer pasar electricidad a través de un cable que tiene forma espiral, por ejemplo. Con eso ustedes pueden generar un campo magnético y es un experimento que le enseñan a uno en la escuela. Agarra usted una de estas baterías cuadradas de 9 volts, agarra usted un clip o un pedazo de alambre, a la mitad de este tramo de alambre pone usted un clavo y le da varias vueltas con el alambre. Deja los dos extremos libres. Estos dos extremos del alambre los coloca usted en los polos de la batería. Cuando haga esto, verá que grapas, limaduras de hierro, cualquier pequeño objeto de metal es rápidamente atraído hacia el clavo alrededor del cual está dando vueltas el cable. Cuando la corriente eléctrica es forzada a cambiar de dirección, de intensidad o de sentido muy rápidamente, genera un campo magnético. La corriente de la batería, al pasar por el cable, tiene que moverse en forma espiral al pasar por donde está el clavo. Al hacerlo, esta corriente eléctrica, que tiene que moverse, cambiar de dirección continuamente para moverse en espiral, genera un campo magnético. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con esta pregunta? Ahí le va. Si usted quiere generar un campo magnético muy, muy fuerte para mantener en su lugar a las partículas de un acelerador, necesitaría una cantidad de energía eléctrica brutal. Y el problema es que cuando hace pasar energía eléctrica por un cable, el cable se calienta. No importa de qué lo haga usted, se calienta. No existe material en el universo que pueda manejar, bueno, a temperatura ambiente, que pueda manejar la cantidad de corriente necesaria para generar el campo magnético necesario para mantener en su lugar a las partículas de un acelerador. No importa qué material use, se derrite. Además, necesitaría usted una cantidad de energía verdaderamente bestial. No le alcanzaría el presupuesto de toda la Unión Europea para mantener, nada más para pagar la cuenta de la electricidad del LHC. Sin embargo, esa cuenta de la electricidad, si bien es grande, es bastante más pequeña de lo que le acabo de platicar. La Unión Europea puede perfectamente mantener funcionando el acelerador de manera continua por años enteros. ¿Por qué? Porque utiliza un fenómeno que se llama la superconducción. Ciertos metales, o ciertos materiales, no necesariamente metales, también hay unos materiales cerámicos, cuando los sumerge usted en un material muy frío, por ejemplo en helio líquido, que tiene una temperatura de 270 grados bajo cero, estos materiales se vuelven superconductores, permiten el paso de la electricidad de manera perfecta sin ofrecer resistencia. Como consecuencia de esto, no se calientan. Usted puede hacer circular una cantidad de energía eléctrica brutal por una pieza de metal que está súper fría y puede generar un campo magnético muy intenso. En una de los muchos edificios que hay en adentro del CERN, hay uno que parece, haga de cuenta, un hangar grandotote. Ya lo veré en la página web, voy a ponerle ahí las fotos. En un rincón, en ese lugar, se ensamblan los tramos del acelerador de partículas y cuando es necesario sacar uno para darle mantenimiento lo llevan allí. Son unos tubos azules de cerca de un metro de diámetro, un poco menos, y en el interior hay un montón de cosas. Entre otras cosas hay unos tubos por donde circula helio líquido a 270 grados bajo cero. Y adentro hay unas tiras de metal que se parecen un poquito más gordas, que que la goma de mascar clásica, esa que viene en tiras, no en pastillas, sino en tiras, tiene ese aspecto, aunque es más gordo el material. Está hecho de niobio y titanio. El niobio es un metal relativamente raro, el titanio no es tan raro. Una sola tira de niobio-titanio, con las características apropiadas, sumergida en helio líquido, puede llevar tanta corriente eléctrica como la que circula por una de estas torres gigantes de donde cuelgan muchos cables. Hay torres gigantes de donde cuelga una docena de cables de alta tensión. Una sola tira de niobio titanio puede llevar la misma cantidad de energía eléctrica. Entonces, en un extremo del acelerador hay temperaturas de 270 grados bajo cero, o menos incluso, poquito menos. No se puede mucho menos porque la temperatura más baja que se puede alcanzar en este universo es de 273.15 grados centígrados bajo cero. Ese es el cero absoluto. Por otro lado, en el punto en donde las partículas chocan, en los cuatro puntos del acelerador, en donde las partículas que circulan en sentido contrario por tubos diferentes tienen la oportunidad de encontrarse de frente, en estos puntos de impacto, la temperatura que se alcanza en el momento del choque es de muchos millones de grados centígrados. No hay material en el cosmos, bajo ninguna circunstancia, que pueda soportar esta temperatura. ¿Por qué no se derrite el gran acelerador? No hay que confundir la temperatura con el calor. Los astronautas, cuando salen de una nave espacial, si no están expuestos directamente al sol, están en un ambiente que aquí a la altura de la Tierra tiene una temperatura de 150 grados bajo cero. Si usted se va a la Luna, que no tiene atmósfera, y se queda en la parte en donde el sol no se ve, llega a un lugar en donde por ese momento no se ve el sol, a su alrededor la temperatura es de 150 grados bajo cero. Sin saberlo, ese astronauta que está rodeado de frío, que moriría ahogado y congelado simultáneamente si se quitara su casco, está sumergido en un gas que tiene una temperatura de 1,000,000 de grados centígrados. Al regreso del corte le digo de qué se trata esta aparente paradoja. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. En el caso del gran acelerador en el caso de los astronautas, pueden estar sumergidos en un gas a 1,000,000 de grados centígrados y aún así estar congelándose. ¿Por qué? Del sol sale un gas muy tenue que llega a tener esa temperatura, 1,000,000 de grados centígrados. Si usted mete la mano en ese gas, se congela. ¿Qué está pasando? La temperatura es una medida de la velocidad promedio de los átomos o moléculas de un material. Si ese material es sólido, es la velocidad con la que vibran sin salirse de su lugar. En el caso de un líquido, esta vibración es bastante más amplia, pero las moléculas siguen pegadas unas con otras, aunque de vez en cuando se despegan. En un líquido una molécula se despega de otra, pero se pega inmediatamente a una tercera. En el caso de un gas, la temperatura de un gas es la medida de la velocidad promedio de los átomos o moléculas de ese gas. Si la velocidad es de tantos kilómetros por segundo, la temperatura de ese gas es de tantos grados centígrados. Hay una formulita por allí. En cualquier buen libro de físico-química aparece esa fórmula y se deriva de un descubrimiento que hizo Einstein y que curiosamente no le valió el premio Nobel de Química. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Einstein demostró la realidad de la existencia de los átomos y en el proceso estableció este hecho que les estoy mencionando. La temperatura de un material es una medida de la energía de movimiento que tienen las partículas que lo forman. Las partículas que forman al viento solar, que forman parte de la atmósfera del Sol, se mueven a una velocidad brutal. Pero hay muy pocas de ellas por centímetro cúbico. Cuando una de esas partículas choca contra mi piel, deposita energía. Pero el número total de partículas que choca contra mi piel es tan bajo, apenas unos cuantos millones de millones de ellas, que no alcanzan a compensar con mucho la energía que pierde mi mano, suponiendo que me quito un traje espacial y saco mi mano al espacio. La energía que vienen de esas partículas es mucho menor que la energía que pierde mi mano al radiarla al espacio. El resultado, mi mano se enfría inmediatamente. A pesar de que está recibiendo descargas de un gas que tiene una temperatura de hasta 1,000,000 de grados centígrados. Y algo parecido ocurre en el interior de un gran acelerador. Los tubos por donde circulan las partículas están prácticamente al vacío. Se tiene que sacar todo el aire que se pueda del interior de estos grandes anillos para que nada estorbe el movimiento de las partículas en su interior. Estas partículas van en forma de gas. En el interior del gran acelerador de partículas giran un montón de burbujitas de gas. Cada una de estas burbujitas tiene varios millones de millones de protones. Los protones son los núcleos de átomos de hidrógeno que han perdido a su único electrón. Para generar estos protones, se toma un tanque con hidrógeno, se inyecta el gas de este tanque en el interior de una máquina que tiene algo parecido a un horno de microondas. La energía de ese horno de microondas le arranca los electrones a esos protones y son atraídos con una placa metálica que tiene carga eléctrica negativa. Como los protones son positivos, son arrastrados por este campo eléctrico y empiezan a moverse. Una vez que empiezan a moverse, se les puede meter en un acelerador, de ahí van a parar a otro acelerador, de ahí van a parar a otro acelerador. De hecho, los protones que circulan en el gran acelerador, el gran colisionador de hadrones, arrancan en un aceleradorcito chiquito, cualquiera de dos aceleradores chiquitos que hay por allí. De allí van a parar a un pequeño acelerador circular, de allí van a pasar a otro, que hasta hace algunos años era el más grande del mundo, el protón sincrotrón, el sincrotrón de protones. Ya le platicaré lo que es un sincrotrón, ya lo he hecho en alguna ocasión. Allí se hacen algunos experimentos, pero algunos protones son desviados al superprotón sincrotrón, una segunda máquina más grande que el protón sincrotrón, que en su época fue la máquina más grande del mundo. Allí se hacen experimentos, pero algunos protoncitos son desviados e inyectados en el gran colisionador de hadrones. Esas partículas van siendo aceleradas por etapas. Bueno, las partículas en el interior de este acelerador, que van en paquetitos, en burbujitas, llevan mucha energía. Se mueven casi a la velocidad de la luz. La temperatura, basándose en la fórmula esta que encuentra usted en un libro de físico-química, es verdaderamente fabulosa. Solo que el número de partículas que hay en cada una de estas burbujitas es muy pequeño. La energía total de cada una de estas burbujitas es relativamente baja. Si fuera posible meterse, hacerse chiquito y meterse en el interior de este tubo y sobrevivir a la falta de aire, ustedes no sentirían calor, sentirían un frío de los 10.000 demonios. Aunque choque contra ustedes una de estas burbujitas que tiene partículas con una temperatura de muchos millones de millones de grados centígrados. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía que depositarían esas partículas contra usted sería muy pequeña. Hay varios millones de protones en cada una de estas burbujitas de gas. Parece que es una cantidad muy grande. Pero hay muchos más protones en un grano de sal. Es una cantidad realmente pequeña de material la que choca contra un objeto. Por eso la temperatura alta que se maneja en el interior de un acelerador de partículas no significa que haya mucho calor en su interior. Seguimos con esta carta de Barcelona. En el monográfico sobre nucleosíntesis estelar, comentaste que al acercarse dos protones, la enorme repulsión generada se solventaba mediante la aparición de la fuerza nuclear fuerte, y que de esta manera se unían los protones. ¿Se sabe cómo se genera, cómo aparece esta fuerza así de la nada? Bueno, pasa lo mismo con la fuerza eléctrica. El electrón tiene un campo eléctrico. Si no nos metemos con la mecánica cuántica, si nos quedamos con la explicación que nos dan en la escuela, podemos imaginar al electrón como una bolita y a su alrededor hay una zona del espacio como un campo de fuerza, que es la fuerza eléctrica. Ese campo es infinito. Mientras más nos alejamos del electrón, más tenue se hace. Imaginémonos, al electrón siempre en los libros de química lo pintan de color verde. Imagínense una bolita que a su alrededor tiene una nube de un gas de color verde, que se hace más tenue según se alejan ustedes. La intensidad de ese color verde es la intensidad del campo eléctrico del electrón. Ese campo, en principio, lo podría usted detectar a 1.000.000 años luz de distancia del electrón, si tuviera un aparato suficientemente sensible. El campo eléctrico del electrón es infinito. ¿Y qué pasa con la fuerza fuerte? Se los digo al regreso del siguiente corte. El explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. La fuerza nuclear fuerte se parece mucho, cuando menos en concepto general, a la fuerza electromagnética, solo que no tiene alcance infinito. A una distancia muy corta, esencialmente desaparece. ¿Por qué? Es aquí en donde entran las rarezas de la mecánica cuántica. Para describir cómo es que existen fuerzas de atracción o repulsión, los expertos en mecánica cuántica utilizan una idea que es difícil de expresar con palabras, pero va más o menos así. Cuando usted pone a dos partículas dentro de un campo, por ejemplo, tiene usted el electrón, que tiene un campo eléctrico de alcance infinito. Y tiene usted un protón con carga eléctrica positiva, que también tiene un campo, en principio, infinito. Este campo se manifiesta en forma de partículas virtuales. Si usted pudiera meter un sensor especial en el espacio vacío en donde hay un campo eléctrico, usted vería partículas de luz que aparecen y desaparecen muy rápidamente. Vería fotones que aparecen de la nada y desaparecen en la nada. No se convierten en otra forma de energía, simplemente aparecen de la nada y desaparecen en la nada. Estos fotones virtuales tienen prácticamente todas las mismas características que los fotones normales. Entre otras cosas, un fotón normal, una vez que es formado, no se descompone. Si no es absorbido por un electrón o por alguna otra partícula, un fotón puede viajar la distancia que a usted se le antoje. El alcance de un fotón es, en principio, infinito. Hay otras partículas... Bueno, si la partícula que genera el campo eléctrico de un electrón es un fotón virtual, ese fotón podría llegar a cualquier lugar del universo. Por eso se dice que el rango de acción del campo eléctrico es infinito. Cuando usted acerca un protón a un electrón, empiezan a intercambiar fotones virtuales. Al absorber esos fotones virtuales que vienen de otra partícula, los protones y los electrones cambian la probabilidad de estar en un cierto lugar. La probabilidad de que el protón se encuentre a una cierta distancia del electrón se hace muy alta. La probabilidad de que el electrón pueda alejarse o acercarse al protón se hace muy baja. El resultado es que el electrón se encuentra en promedio a una cierta distancia del núcleo atómico y se forma un átomo. Las fuerzas de repulsión funcionan de la misma manera. Cuando se intercambian partículas virtuales, en ciertas circunstancias se produce repulsión en lugar de atracción. Ya platicaremos esto con más detalle a lo largo del año. Es demasiado sabroso como para poder comentarlo en los pocos minutos que tenemos en este programa. Pero bueno, es así como funcionan las fuerzas de atracción o repulsión en general. Ahora, ¿qué pasa con la fuerza nuclear fuerte? La partícula mediadora, la partícula que genera atracción o repulsión, o para usar el término que utilizan los físicos, el bosón de la fuerza nuclear fuerte, es una partícula que en circunstancias normales se descompone muy rápidamente. Si usted agarra un protón y lo pone en una mesa y se le queda viendo durante 1,000,000,000 de años, el protón va a seguir ahí. Se llegó a creer que los protones después de una cantidad de tiempo espantosa se deshacían, pero parece que no. Parece que son estables. Si agarra usted un electrón y lo pone en la mesa, va a pasar lo mismo. Digo, si eliminamos ciertos efectos cuánticos, ¿verdad? Pero bueno. Si usted agarra un muón, por ejemplo, usted verá que una fracción chiquitita de segundo después de haberlo puesto en la mesa, el muón se rompe en otras partículas más chicas, entre ellas un electrón. Hay partículas que son inestables. De acuerdo con las matemáticas de la mecánica cuántica, la partícula virtual que sirve de mediadora para la fuerza nuclear fuerte es una partícula que tiene una masa grande. El fotón tiene masa cero. Las partículas de masa cero son perfectamente estables si tienen el alcance infinito. Pero la partícula que es intercambiada entre dos protones para mantenerse pegados, el bosón, el vector, el generador de la fuerza nuclear fuerte, se utilizan todos estos términos, el vector de la fuerza nuclear fuerte, el bosón de la fuerza nuclear fuerte, la partícula virtual que al ser intercambiada entre dos protones produce una atracción brutal, tiene una masa grande. Este tipo de partículas, mientras más grande es su masa, menos tiempo viven. La partícula que se intercambia en dos protones es muy masiva. Significa que tiene un periodo de vida muy corto. Significa que aún moviéndose a la velocidad de la luz, que no se podría mover a la velocidad de la luz, sino a velocidad un poquito menor, no podría llegar muy lejos esa partícula sin deshacerse. Es por esto que la fuerza nuclear fuerte no funciona a distancias grandes, solamente a distancias comparables al tamaño de un núcleo atómico. Es decir, entre 10 y 100 mil veces menor que el tamaño promedio de un átomo, que es de aproximadamente 10 millón, una diez millonésima de milímetro. A una distancia entre 10 y 100 mil veces menor a esta 10 millonésima de milímetro, la fuerza nuclear fuerte se hace tangible. Está rarito, ¿no? Ustedes seguramente van a escuchar esto y van a decir, ¿qué? Y si tienen la grabación van a regresar y van a volverlo a oír. Y van a volverlo a oír, le van a salir un montón de preguntas. ¿Cómo es posible que aparezca una fuerza de atracción o repulsión por el simple hecho de intercambiarse una partícula? Ya contestaremos esas preguntas. Vamos a terminar con esta carta y con el programa, y el lunes regresamos, recuerde, al formato habitual. De forma reiterada, te he escuchado titular a México de tercer mundo. España, si no me equivoco, está considerada de primer mundo, pero paradójicamente ni de lejos contamos. Bueno, gracias por lo que dices. Es una referencia al programa. Gracias. Sí, tenemos, todos los países latinos tenemos el potencial de ser tan talentosos, tan productivos como el que más, y además con los valores familiares, con las tradiciones culturales, incluyendo la comida que heredamos de la gente que vive aquí y de la gente de Europa, en buena parte de España, creo que podríamos tener una riqueza cultural verdaderamente espectacular. Y eso es lo que quiero ver yo para México en el futuro. Ojalá y se consiga en el intervalo de mi vida. Te escuché alabar los movimientos árabes que derrocaron a los dictadores. ¿Qué es que realmente les llegará la democracia y la libertad? Es difícil decirlo. Siempre después de las grandes revoluciones, el verdadero problema es cómo crear un sistema de poder que funcione. Ya lo experimentamos aquí en México. Tuvimos una revolución muy sonada, muy sangrienta, que se supone iba a remover la estructura de la sociedad, a conformarla de nuevo, y lo único que hizo fue afianzarla. Sí hubo algunos cambios, pero la realidad es que los campesinos, que eran los más legítimos iniciadores de esta revolución, perdieron, acabaron tan maltratados como antes. Ha sido necesario el paso de muchos años y de otros conflictos para que poco a poco algunas de estas personas puedan empezar a salir de la pobreza. Sí, realmente todavía no entendemos lo suficiente sobre la mecánica de las sociedades para crear sociedades estables. Lo que sí es sano, y esto lo veo con particular esperanza en Egipto, es que las sociedades que se están conformando a partir de estas revoluciones parecen ser muy conscientes, muy entendidas y no dispuestas a ceder los derechos que han ganado de esta manera tan difícil. Ojalá y no me equivoque. Gracias por su atención. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y recuerden en Twitter Enrique-Ganem. El lunes regresamos al formato habitual y habrá algunas cosas nuevas en El Explicador gracias a usted. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Feliz fin de semana. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.